Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada el 90.5 y en línea tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, que fieles a la cita cotidiana desde hace más de 30 años, están aquí con nosotros, pendientes del inicio del programa que usted conoce perfectamente, La Revista? Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, pues ¿qué les diré? Está nublado, pero no hace tanto frío como aparenta. De todos modos, hay que salir prevenido porque sigue por ahí rondando el frente frío número 14, creo que es. Bueno, pues aquí estamos nosotros ya a buen resguardo, con muchísimo gusto, como siempre, de poder tener el privilegio de platicar con ustedes a través de los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, saludo con mucho gusto al señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín. Ya está buscando la música para esta mañana. Chuchi, buenos días. Lupita Paz haciendo lo propio para vincularnos a través de las redes sociales con quienes nos interesa tener vínculos, con escritores, con editoriales, con gente de la cultura. Y bueno, se lo agradecemos mucho. Y desde luego, el saludo de todo el personal de aquí de Radio UV. Nuestros compañeros con quienes compartimos todas las mañanas, los técnicos administrativos, manuales, los chavos de confianza que siempre nos auxilian en todo lo que es necesario. Y desde luego, a nombre de Ernesto Colinot, que es el coordinador de aquí de Radio Universidad, de Raciel Martínez, nuestro amigo allá en las Lomas del Estadio, coordinador de comunicación universitaria, y Carlos Romano, aquí estamos.

se los dedicamos a la mamá de nuestra amiga Claudia Sedas, revistera desde hace mucho tiempo, y que nos comenta que su mami a sus 80 y tantos años solamente está esperando que empiece la revista para oír la lectura de Pedro Páramo. Suponemos que luego le cambia. No, porque ahí son revisteros. Y Claudia, bueno, es hija de don Alberto Sedas, el famoso acuarelista huatusqueño. Entonces les mando un saludo muy afectuoso y pues se une al gran grupo de gente que le está gustando mucho que iniciemos de esta manera la revista, y nosotros, créanme que nosotros somos los primeros que lo estamos disfrutando también, no solamente por lo que implica una relectura de Rulfo, sino porque nunca lo habíamos hecho en voz alta, entonces ahora en voz alta cobra otra dimensión. Se entiende de otra manera. Bueno, pues entonces, muy bien. Hay un libro, bueno, ahorita que terminó la FIL, pues ahí anda uno asomándose a ver qué agarra, a ver qué encuentra. Decíamos el otro día que siempre los lectores andamos como gambusinos, a ver dónde está el oro, a ver de repente algo, alguna beta, ¿no? Que nos reconcilie con tantos penares en la vida. Y encontremos buenos libros, pues suele suceder que no siempre tiene uno suerte, ¿verdad? Pero a veces sí. Pero una de las maneras, yo personalmente lo que he encontrado mejor, pues es las recomendaciones. No todas las recomendaciones nos funcionan a todos, porque pues finalmente son gustos de la gente que los recomienda, ¿no? Pero en general, yo creo que un libro que viene precedido de muy buenos comentarios, sobre todo de lectores, de escritores, pues siempre es confiable, ¿no? Es decir, se arriesga uno menos. Bueno, se los digo esto porque Clara Usón es una escritora española que recibió el premio Sor Juana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La narradora reivindicó el derecho de las mujeres a escribir y ser reconocidas por ello. Y nosotros, cuando nos encontramos con una referencia así, dijimos, a ver, vamos a ver cómo está. Y los que tenemos la posibilidad de tener, digamos, las ventajas de los libros electrónicos, pues ahí puede uno pedir una muestra antes de comprarlo. Esa muestra pues equivale, no sé, al 5% de todo el libro, pero ya se da uno cuenta de más o menos cómo escribe la persona, si es que no las conoce uno, como en el caso de Clara. Y se ve que está bastante interesante, es en la época del franquismo, parece ser que es autobiográfica, de cómo vivían los chavitos en la época de Franco, allá en España. Y luego hay ahí hay un asesinato no resuelto de una actriz muy joven que andaba por ahí. En fin, interesante. Entonces, ahí en la FIL, le dijeron bienvenida al club de las Sor Juanas. Está padre eso, ¿no? Bienvenida al club de las Sor Juanas. Con estas palabras, Marisol Schulz, directora de la feria, felicitó a la escritora española Clara Usón. Apúntenle, Clara Usón. Quien con su novela El asesino tímido ganó la 26ª edición del premio Sor Juana Inés de la Cruz 2018, y su entrada a ese selecto club, ¿no?, de escritoras, no pudo ser más elocuente, puesto que en su mensaje de agradecimiento, Clara, la escritora, dejó claro que Sor Juana no está sola en su lucha por una feminidad intelectual que combate la ignorancia, el odio y la opresión con la misma devoción con la que se entrega a la palabra. La escritora Clara Usón relató que desde su primera juventud, siendo una lectora apasionada, obsesiva y servil, pudo observar que la literatura era cosa de hombres, porque en la España franquista todo lo interesante era cosa de hombres, que los protagonistas de las novelas eran hombres, y las mujeres solo aparecían en segundo plano como esposas abnegadas y sufrientes. Confesó también que en ese entonces no imaginó que su carrera la llevaría a romper techos profesionales y narrativos, e incluso a decidirla a escribir una novela donde hablara de sí misma como los hombres, precisamente. Y decidida a ser protagonista de sus propias aventuras, Clara entró a su historia, como muchos españoles a su tiempo, que estrenaron al mismo tiempo la juventud y la democracia. Y en un entorno donde las voces femeninas prácticamente no se escuchaban, ella fue labrando su camino bibliográfico con obras como Las noches de San Juan, ganadora del premio femenino Lumen de novela, o Corazón de Napalm, con la que ganó el premio Biblioteca Breve. Y bueno, pues habla de que en este tiempo en que Sor Filotea es Donald Trump, Jair Bolsonaro, porque odian al diferente, al migrante y desdeñan al otro, cuando quieren hacer con nosotros lo que hicieron con Sor Juana, callarnos. Clara Usón asegura que estos aspirantes a déspotas no nos van a callar porque vamos a defendernos con la más poderosa de las armas, la palabra. Y ella empieza a narrar ahí en la novela cuando era niña y bueno, cómo estaba el entorno ahí en España, y ya estaba en un momento dado muy enfermo Franco. Y entonces empezó a haber algunas manifestaciones libertarias, ¿no? De que sobre todo los jóvenes estaban muy atados en cuanto a su desarrollo artístico, ¿no? No había una censura tremenda para todo lo que se quería intentar artísticamente en términos de la literatura, del teatro, del cine. Y cuando ya lo vieron enfermo, entonces empezaron como a moverse y empezó a haber destellos de esta libertad. Ya no le quedaba mucho al régimen para oponerse, y cuenta que para ellos, para sobre todo para las chavas, ¿no? Era una cuestión muy importante, por ejemplo, ver cómo en el cine una mujer se desabrochaba la blusa y enseñaba el busto, ¿no? Decía, y es que entonces se dio un fenómeno muy curioso, porque las primeras provocaciones, las actrices en las películas, no sé si en el teatro también, supongo que es más difícil, ¿no? Pero al menos provocación se quitaba la blusa, ¿no? Y eso les daba mucha alegría porque pues era como un símbolo de que ya las cosas estaban cambiando. Y ya una vez muerto Franco, pues vino un destape que abrió muchas ventanas y muchas puertas a la creatividad de los españoles que habían estado así soterradas y muy constreñidas. Y entonces vino un destape padrísimo, ¿no? Entonces, excesivo, ¿no? Para algunos. Bueno, por eso es interesante leer esta novela, y además está escrita de una manera muy sencilla, y además, bueno, viene precedida de este importante premio. Gracias a nuestro amigo Jaciel, siempre pendiente de lo que está pasando aquí en la revista y ya también en Radio Ciudadana, y porque nos ha mandado algunos blogs en donde podemos conocer justamente algunos autores de diferentes partes del mundo, la sinopsis de algunos de sus libros, y eso nos sirve como referencia para seguir en la búsqueda de libros, ¿no? Bueno, Adolfo Roberto Pérez Valdés, fiel radio escucha, revistero de allá del puerto de Veracruz. Vamos a mandarle un gracias por sus saludos. Dice, un porteño de nacimiento lo saluda, y un radio escucha vuestro. Mira el vuestro, muy bien, un radio escucha vuestro. Al ratito vamos a platicar ya en unos minutos con don Antonio Larios Pastrana, que escribió un libro que se llama La Crujía 4, de un personaje que, que fue encarcelado en Estados Unidos y él es el autor. Vamos a platicar con él en unos minutos y recuerden que hoy a las 9 de la mañana el Café de los Prodigios. Ahorita son las 8:23. Le pregunto a Chuchi si ya tenemos la música. Adelante, Chuchín. Thank you. En opinión de Paola Tinoco, la lectura es una compañía para toda la vida. Permanece con nosotros mucho más tiempo del que podemos calcular. Es prácticamente una segunda piel. Oratorio número 1 de Johann Sebastian Bach. Muy bien para iniciar musicalmente. Mira, nuestra compañera Marisol dice, buenos días, la extrañamos a Marisol. Se fue a vivir al puerto. Dice, buenos días a todos los revisteros. Me vine de Pisa y Corre a Jalapa y no pude evitar prenderle a la revista. Si van al puerto, ojalá puedan acompañarnos a un concierto que va a estar muy bonito. Sí, vamos a andar por allá en vacaciones. Pop Strings en el Ágora del Foro Boca el 12 de diciembre. Ah, mira, el 12 a las 8. Tocarán pop, rock, baladas, oldies y de moda en versión de cuerdas y percusión. También tenemos una invitación a Huatusco con Claudia. No, hombre, tenemos un montón de invitaciones. Iván Cepeda, su temporada, al ratito lo vamos a anunciar con todo gusto. Gracias, Carlos, por los comentarios. Ah, nos manda la foto de su mami, que le gusta mucho la lectura de Pedro Páramo. Y mira qué hermoso gato siamés tiene ahí. Gigante. Ah, pues mucho gusto. Nomás que no nos dice el nombre. Mucho gusto, mamá, de Claudia. Revistera. Muy bien. Brenda, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Y pues les comentaba yo al auditorio que don Antonio Larios Pastrana escribió un libro que se llama La Crujía 4. Él es de Ciudad Mendoza, aposentado como muchos en Jalapa, estudió Derecho en la Universidad Veracruzana. Y ahorita fuera de micrófono estaba platicando, poniendo un poco en antecedentes de por qué el libro. Y es que don Antonio anduvo por allá, por Estados Unidos, de ilegal, ¿no? Así es. ¿Y por qué muy joven se fue para allá? Tenía yo 22 años. Por alguna circunstancia, salió de la fábrica de Ciudad Mendoza, de Santa Rosa, vaya, de Santa Rosa. Ah, sí, pues sí. Porque hubo un movimiento sindical. Ajá. Me echaron para afuera, me mandaron hasta el último número. Y ya no había trabajo para mí. Entonces tuve una idea de ir de brasero al otro lado. Me fui a México. Tenía yo 22 años. Nunca había salido de mi pueblo, de Ciudad Mendoza. No me diga. Entonces para mí fue una cosa. Entendí que el mundo era diferente. Pues sí. Que había otras oportunidades. Narro ahí en la novela ese viaje. ¿En qué se fue? Tan hermoso, me fui en un autobús de segunda. Pero antes era más fácil entrar allá, casi sin pasaporte, ¿verdad? Pues por el río. ¿O sí? Ah, bueno, por el río. Por el río de mojado, por eso de mojado. Ya. Una intentona, fallé la primera, la segunda sí pasé. Caminé como 6 horas de noche. Llegué a una tienda, tenía ahí una sed tremenda, y a la tienda y pasó un señor, se paró con una camioneta y me dijo, oye muchacho, ¿quieres trabajar? Digo, sí, a eso vine. Dice, mira, ahorita van a abrir la tienda. Digo, no tengo dinero. No tenía dólares, tenía dinero mexicano, pero dólares no. Dice, pide tu provisión, yo pago. Ese señor se llamaba Canuto Quintanilla. Uh-huh. Posiblemente fue el abuelo de la famosa cantante Sedena, porque era de Álamo. Uh-huh. De Álamo, Texas. Álamo, Texas, sí. Así fue. Uh-huh. Entonces fui a trabajar a su rancho. Trabajé como 11 días. A los 11 días, dice, se acabó el algodón. El que quiera ir a Arlington, dice, ahí hay contratación. Uh-huh. Arlington, Texas. Sí. Ahí le preguntan a Harlingship. Hay contratación. ¿Quién quiere ir? Ninguno. Yo le sé la mano. Yo sí voy. ¿Por qué no querían? No, si se rogan a México. Ah, ya. Son personas que viven cerca. Uh-huh. Y pasan a trabajar y regresan a su casa. Pero yo venía de lejos. No, pues sí, bastante de lejos. Entonces llegué, caminé, me colocó en la vereda. Dice, no te vayas en el bus, porque si estás en el bus te agarra la ley. Vete una vereda, tú vas caminando. Pero me puso a las 6 de la mañana y llegué del otro lado, al famoso Harlingchi, como a las 7 de la noche. A la mitad del camino había un calorón tremendo. Entonces, pues sí. Y tenía yo mucha sed. De repente oí una voz, es una cosa esotérica, de verdad. Estaba un señor alto, me daba la espalda y me dijo, amigo, póngale ajo. Y volteó la cara y tenía agua y tenía, estaba haciendo fritangas. Tomé agua, la que quise, y me comí dos tacos. Le digo, acompáñame, voy a Harlingchi. Dice, no, yo aquí me quedo. Seguí caminando y llegué hasta las 7 de la noche. Había una cola interminable, estuve 24 horas parado. Llego a la ventanilla, de donde es el gringo. Digo, soy de México. ¿De qué parte? De Veracruz. Veracruz no, el que sigue. ¿Por qué? ¿Qué? Veracruz no. Entonces caminé. Caminé un poco afligido. Estaba una ventanilla por ahí y estaban dos muchachas, pero eran tejanas, estaban trabajando ahí en la oficina aquella. Y me dice, ¿por qué te sacaron de ahí? Y él digo, pues que dije yo de Veracruz. Fórmate en la otra ventanilla y dices que eres de Guanajuato. Que voy a la otra ventanilla. ¿Qué tal son de Guanajuato? ¿De dónde eres? De Guanajuato, pásale. Luego. Fui contratado. Qué raro, ¿no? Éramos el grupo, éramos como 30. Salimos a las 6 de la mañana, llegamos como a las 7 de la noche a un pueblo al oeste de Texas. Posiblemente cerca de donde vive ahora mi hija Reina. Mi hija Reina, ¿verdad? Sí, sí. Vive por ahí, pero ahí son algodonales interminables. Tremendos. ¿Y ahí trabajó usted en algodones? ¿Cuánto tiempo? Trabajé como 3 semanas. Es que el patrón tenía yo era el, porque sabía leer y escribir, los demás no. Entonces me dieron el contrato bilingüe. Y tenía yo ahí a 5 enfermos. Sale cuando el piscador nuevo le sale una bola en la muñeca y se rompen las yemas de los dedos. Ah. Y digo, pues no trabajes, estás enfermo. Así que el reglamento dice que te tienen que pagar. Llega el, uy, empezó otra vez con sus cosas patrón, sindicales. Llega el patrón y le dije, tengo 5 enfermos. Y dice, no sabe. Saco el reglamento y le digo, mira, Luke, mira, y dice, no sabe. Digo, no trabajamos. Que se va y que trae al cónsul. El cónsul que nos llama la atención, que nos regaña, que me subo a un bote que está por ahí, que les hablo a todos. Digo, compañeros, no nos quiere aquí el patrón, mejor nos retiramos a México. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Todos conmigo. Entonces, nos liquidó las prestaciones que teníamos derecho. Y salimos y en el camino nos fuimos bajando y nos fuimos a la industria. En la industria se gana más dinero. Sí. En la pizca de algodón había que ir hincado muy con pesado. La saca de 7 a 7, con un calor de más de 40 grados. Cosa de verdad, a muchos los vi correr. De verdad era muy pesado ese trabajo. Pero la industria ya es muy fácil. ¿Entró a una fábrica? Entré a una despulpadora. Despulpadora. De cacahuate. Ah, de cacahuate. De cacahuate. Ahí estuve como 2 semanas. Más tranquilo. Luego pasé a una fábrica de. Donde se hacen los toiques, los totoles para la Navidad. Ahí llegué a ser empleado de cuello blanco, porque sabía un poquito de inglés. De cuello blanco. Se fue tantito empleado. Me dijo, el griego que era un alemán, me dijo que tenía yo trabajo for long time, por todo el tiempo que yo quisiera allí. Ah, pues está bien. Sí, pero... Tendríamos que abreviar un poquito para llegar al asunto del que nos trae, que es el libro de la crujía 4. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó usted trabajando y qué fue lo que sucedió que lo detuvieron? Bueno, yo estaba trabajando en una compañía que se denomina Pipeline. Era una compañía que se dedicaba a tender tubos de gas, de petróleos. Entonces ahí estaba yo trabajando muy bien, llegué a ser bosman. Y un día que iba yo para la casa, llegó una patrulla, y que me paran al chofer y que me bajan ahí, me ponen esposas, me llevan a un lugar, un pueblo que se llama Harvey. Ahí me hicieron jurar la Biblia y comenzó ya el diálogo. Me metieron a la cárcel ahí, estuve unas horas, luego salí, fui a donde vivía yo. Vivía yo en una casa donde vivía una francesa y el esposo era alemán y había buenas relaciones ahí. La señora habló por mí, pero no, la policía no quiso y me llevaron a la Paris Prison. Allí estaba yo en la Paris Prison cuando encontré a ese otro que se parecía, al cual dijo que yo me parecía al otro. Se llamaba Miguel Ángel Benavides Bermeo. Era ecuatoriano. Ese era ecuatoriano. Ahí se lo encontró, sí, ya. Ahí lo encontré adentro, sí. En la misma crujía. En la misma crujía. ¿Y qué le dijo? Celda. Que ¿cómo saliste? ¿Dónde te agarraron? Yo pues me pasó aquí. Oye, tú eres igualito, pero igualito al que vivía conmigo. Pues ese andaba buscando al otro y me agarraron a mí. Ah, y empezaron. Ya. Entonces, ¿de dónde eres? Pues yo soy de México. Pues resulta que lo que dije hace rato, que Santa Rosa le habían cambiado nombre. Y entonces, pues no había manera. No me defendía el cónsul de México porque era yo colombiano. Y el de Colombia no me defendía porque era yo mexicano. Entonces, pues está yo no solamente con el abogado de oficio. Me defendió bien. Tuve 2 meses o 3 meses ahí. ¿Dos meses? Sí. En la crujía. La crujía. ¿Y qué tal lo trataron? Bueno, la crujía era habíamos como 60. Es posiblemente estaba allí un señor que se llama Miguel de la Madrid. Como el presidente. Tenía como 17 años, yo tenía 22. Estaba con otro. Esos mexicanos, habíamos como 60 de migración. Había alemanes, franceses, japoneses, habíamos nada más de mexicanos. Todo. Mexicanos estábamos, esos dos y yo tres. Después salieron ellos dos y me quedé solo. Bueno, me quedé solo con el resto. A las 5 de la mañana sonaban las crujías de una forma mecánica y caminábamos por un pasillo, llegábamos a un comedor muy grande, los 60 o 70 que estábamos ahí. Nos daban de comer en unos platillos de lata, 3 rebanadas de pan y café con leche. El desayuno nada más. A las 12 del día era la comida. Nos daban otra vez el pete de lata, nos daban a veces pescado, a veces arroz, a veces y 3 rebanadas de pan. A las 3 de la tarde era la cena, lo mismo café y 3 rebanadas de pan y hasta el otro día. Así era ahí. Pero había un buen trato, o sea, no había problema con los otros presos. No, No. Porque no había presos norteamericanos. Enfrente estaban los de delitos. Los meros, meros. Los meros, meros. Ahí estaban los delincuentes. Nosotros estábamos de migración. Ya. Sí. No, pero, pues sí, fue una ventaja, si es que se puede llamar ventaja, sí, ¿no? Sí, sí, no. Pues ahí estuve. Hasta que ya lo sacaron. Preso. Entonces, me defendió bien el abogado. Y aquí en este libro, La Crujía 4, viene todas sus experiencias de esos dos o tres meses que estuvo, sí, ahí. Sí, claro. Más el viaje, ¿no? Sí. La reseña del viaje, de cómo llegó y todo esto. Cinco capítulos. Son cinco capítulos que los narro aquí. Tengo aquí ¿Esto lo escribió hace poco, recordando todo eso, bueno, o lo escribió un poco después de que sucedió? De esto, generalmente platicaba yo mucho acerca de este viaje. Iba yo haciendo algunos apuntes. Tenía yo unas hojas, unos 10, 15, 20 hojas. Uh-huh. Iba yo enriqueciendo cada vez más y más, más, hasta que me dediqué ya de plano, y gracias aquí a la doctora, uh-huh, que me instó a que sacara, que se publicara, uh-huh, y pues se publicó realmente. ¿Y dónde se puede conseguir? Pues está ya en las librerías. ¿Todas? En la librería Gandhi. Sí. A ver, acércate al micrófono. Sí, está en la librería Grande, Gandhi, uh-huh, y Imperión. Las dos librerías. ¿A cuál le llamas Gandhi? ¿La que está la Rayuela? La Rueca de Gandhi. Ah, la Rueca de Gandhi. Ya, perdón, sí. La Rueca de Gandhi y en Hiperión. La Crujía 4, ese era el número de la Crujía. La Crujía 4. Por Antonio Larios Pastrana. Y el problema migratorio, dice aquí. Este sirve para que los que intenten ir sepan que deben llevar algunos recursos económicos, conocer el marco jurídico de donde se vayan a emigrar, y desde luego el deseo de trabajar. Hoy que está de moda las migraciones. Pero ahora está muy difícil. Está muy difícil. Me acabo de ver que pasaron algunos, que lograron pasar algunos de los que estaban ahí en Tijuana, pero se entregaron. O sea, entraron y se entregaron. Y dijeron, ya regrésenos mejor. Porque no. Sí, la cosa ya no está como antes. No. Antes era más fácil. No. Pero le manda muchos saludos la familia Licea, muchas felicidades para tu invitado, muy interesante su historia. Pues hay que conocer el libro, aquí está toda la historia. Entonces en la librería Hiperión, allá en Murillo Vidal, y en la Rueca de Gandhi, aquí en la zona de librerías en Jalapeños Ilustres, está a la venta. Y me voy a poner de acuerdo con ellos para continuar la plática. Elizabeth Morales Ramírez dice, hola Carlos, saludos a mi paisano, yo también soy de Ciudad Mendoza. ¿Quién será? Elizabeth Morales Ramírez, no la que fue alcaldesa, sino otra. Pues ahorita los ponemos de acuerdo, a ver cómo le seguimos la plática, pero por lo pronto, pues me dio mucho gusto conocerlo. Ah, muchas gracias. Y hay muchas cosas más que platicar, que lo mejor sería pues leer el libro, pero de viva voz con usted, pues adquiere otro Quiero sabor. Pedirle un favor. Dígame. Mire, Jalapa para mí fue una ciudad de promisión. Aquí en Jalapa nacieron la mayoría de mis hijos, tengo 8, nacieron 6 aquí en Jalapa. Todos tienen profesión. Yo de trabajador textil pasé a ser abogado. Conseguí trabajo en el gobierno. Y para mí Jalapa es una cosa maravillosa. Sí, pues sí. Entonces yo le hice un poema a Jalapa. Lo llevé al diario de Jalapa con don Rubén Pabello Acosta. Uh-huh. Lo publicó y dijo en su columna, hermoso poema escribió Liceo Larios a Jalapa. Le nombró Canto a Jalapa, pero no es un canto, es un himno. Dijo, ¿lo puedo decir? Claro. En un haz de voluntades y con destellos señoriales, Jalapa esplende el amor citadino de su gente. Las colonias y manzanas se desgranan por sus faldas, ciudad de manantiales y de arenas. sonríen sus callejones y cantan sus caseríos, estrofas románticas de los tiempos idos, y en el horizonte sus guardianes permanentes, el Citlaltépetl y el cofre de Perote, le dieron como dote al grandioso Macuiltépetl. Jalapa conventual y de hombres liberales, tienes el sello de las ferias coloniales y en la cadencia de tus calles las notas musicales del himno nacional. Es tu escuela normal, cantera del magisterio estatal, Jalapa de Enríquez y de Rébsame. La hidalguía de tu estirpe conserva en su memoria a tus héroes, Ambrosio Alcalde y Antonio García, y en tus raíces Tecuanapan y Tlalmecapan, Jalitic y Techacapan, altivos señoríos del Totonacapan, entintan aún las quimeras de tu raza primigenia, ciudad de las flores y meca cultural de las ciencias y de las artes. Las campanas de tu catedral, el lenguaje coloquial, nos hablan de románticos amores que pululan por tus calles de empinadas cuestas, ciudad de cafetos y rosales, de brumas y hojarascas. Te canto, ciudad alegre y bullanguera, perfil sin fronteras desafiantes. Tienes el sello de una noble e inolvidable. El arrullo de las flores, el canto de las flores y el arrullo de guitarras y violines. Y en tu arquitectura, de añosa factura, conservas el sabor de las formas y contrastes y el halo sublime de una quinceañera. En las noches de luna llena, llenas de alegría los corazones de los niños y de los mayores, ciudad de los balcones coloniales. Te pintan los poetas con endechas y sonetos, capital de las cinturas estrechas y de los paisajes multiformes. Hoy me siento de ti al amparo de tu gente. Quiero evocarte siempre, dormir en tu regazo y ser tuyo hasta la muerte. ¡Chao! Pues miren, lo vamos a invitar a Radio Ciudadana, ¿verdad, Chuchín? Ahorita les digo cuándo va a estar en Radio Ciudadana, porque está muy interesante. Don Antonio Larios, nos tenemos que despedir aquí, sí. Pero ahorita nos ponemos de acuerdo para la otra radio. Sí, cómo no. Muchas gracias, ¿eh? Pues estamos aquí. No nos despedimos. Venga, claro. Chuchín. literatura trasciende a sus personajes y los ubica en el contexto del amor, en el contexto del odio, en el contexto de la desesperanza, que son finalmente los sentimientos que nos dan fuerza para proseguir. Eusebio Rubalcaba. El trío Tlayoltillane, La Huasanga. Bueno, pues el lunes a las 12:30 vamos a seguir platicando con don Antonio allá en la Radio Ciudadana. Es www.radiociudadanajalapa.com. Todo seguidito. Radiociudadanajalapa.com a la hora del amigo, 12:30, ya el lunes. Muy interesante, ¿no, hombre? Con él se pudo pasar horas y horas y horas platicando. Dice, la verdad le ganó a Iván Cepeda con esa poesía. Antonio le dice, no, pues Iván no es poeta. Iván es cuentero, bien cuentero. Su temporada, ahorita déjenme recordar dónde va a estar. Es que nomás me dice, recuerda mi temporada en lugar Iván, de que me mande el lugar y todo eso. Bueno. Por otra parte, déjenme ver qué tenemos por aquí. ¿Qué tenemos por acá? Muchos saludos a Manuel Vázquez. Ya vendrá él a explicarnos su nuevo estatus que va a tener allá en Radio Más el lunes que venga aquí al programa. Mejor que nos lo platique. Vero Chef MX, wow, felicidades a tu invitado, Carlos, qué expresión a la gratitud no perdida. Pues ya le digo, el lunes vamos a seguir platicando con él. FG2, una propuesta, sería bueno olvidarse de mantas y pancartas en mítines, además de generar basura, obstaculizan la visibilidad. Y tan tan tan tan tan tan, una cita con la cultura, también es otro tuitrevistero, parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover y ay mamá, me estoy mojando. Canta Pedro Infante hace algunos ayeres, efectivamente. Sí, mira, ya se está poniendo muy negrito el cielo. Bueno, ayer acuérdense cómo estaba el clima, de repente empezó mal. Luego ahí venimos todos enchamarrados y empieza a salir el sol y se empieza a calentar la mañana y fuera chalecos y fuera todo. Y a la media hora, ¡fum!, tremendo aguacero y empieza a bajar la temperatura. No, no, no, no, no. Es nuestra querida Jalapa. Pero bueno, pues así la queremos. Vámonos porque hoy es miércoles con el Café de los Prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Hola, ¿qué van a tomar? Hola, yo quisiera un capuchino, por favor. Un capuchino. Grande. ¿Grande o chico? Grande. Grande, capuchino grande. ¿Y para usted? Por favor, un expreso doble. Un expreso doble. Okay. Descafeinado. Descafeinado. ¿Algo que les traiga yo de comer o un sanguichito o algo así? No, yo no, muchas Nada gracias. Más, muchas gracias. Ok. Mira, te traje el libro, ¿te acuerdas que te platiqué? Claro, el de Escher. Lo de Escher. A que veas que sí me gusta, mira, aquí está. Está maravilloso esto. Mira, nada más. ¿Y cuáles son los que te gustan? A ver. ¿Sabes? A mí me encantan esos cuadros en donde como que parece ser una cosa y luego se cambia por otra. Ah, sí, que por como, ejemplo... Como los peces y las aves, que de repente ya no sabes cuál estás viendo. Sí, ¿sabes qué consigues, Escher, ahí? Un fenómeno rarísimo. Normalmente las pinturas tienen una figura, ajá, y un fondo. Uh-huh. Y hay un juego en el que la figura se recorta contra un fondo normalmente neutro. Uh-huh. Pero aquí en estos, por ejemplo, en este donde están negros y blancos, sí, angelitos con demonios, uh-huh, el contorno preciso del ángel lo delimita un demonio negro. Sí. Entonces el fondo es también figura. Y si te fijas, no se puede ver simultáneamente uno y otro. Y hay uno, déjame ver, porque a lo mejor aquí lo tienes. Sí, mira, aquí está. En este hay animalitos de distintas formas, uh-huh, unos en blanco, otros en negro. Hay plantas. Verdaderamente es un tapiz de dibujos diferentes, pero que todos se embonan. Todo embona perfecto, es a ver, increíble. Trata de ver los blancos. Los blancos sí, sí los puedes ver. Sí, blancos sí, y negros sí, simultáneos. Sí. Qué curioso, no. ¿Por qué no se puede? Se engaña la vista. Fíjate qué pasa con todas las figuras, estas llamadas imposibles. Hay incluso una muy bonita que a veces hasta los niños andan por ahí pintando, que es como un peine, uh-huh, que en las puntas del peine, en los dientes del peine, son unos cilindros redonditos. Uh-huh. Y en la parte de atrás, donde vendrían a juntarse, terminan en plano y en cuadrado. Entonces uno cuando va siguiendo, y no son muy largos, ¿eh?, son dibujos de 3, 4 centímetros, cuando va uno siguiendo con la vista de la punta del circulito hacia atrás, uh-huh, se pierde en dónde se embonan. Uh-huh. Y cuesta muchísimo trabajo integrar la imagen en una sola vista. Uh-huh. En fin, tiene cosas fascinantes. A mí son padrísimos también esos como de escaleras que suben y bajan y ya no sabes. Ay, nada. Gracias. Muchas gracias. Escafinado. Gracias, sí. Muchas gracias. Sí. No, eso es que ya no sabes si sube, baja, dónde pues, empieza, mira, dónde termina. Este de la azotea, donde ves a estos que van bajando, hay unos escalones en la azotea, uh-huh, van bajando y sin embargo van subiendo. Uh-huh. Esto se provoca gracias a una figura de un matemático llamado Roger Penrose, que hizo este diseño. Uh-huh. Es un triángulo. Sí. Imagínate un triángulo cualquiera, en que la parte anterior, si tú continúas la vista, ajá, se vuelve posterior. Uh-huh. O la parte posterior, si sigues la vista, se vuelve la anterior. Uh-huh. Uh-huh. Y es lo que le sirve a Escher de plantilla para poder hacer justamente el cuadro del que hablábamos ayer. Uh-huh. El de la cascada. El de la cascada. Porque por desnivel, aparentemente, el agua corre. Uh-huh. Y se van haciendo, pues, una cosa muy extraña. Parece que cae, pero en el fondo va subiendo. Sí, es que y es por ceñirse a la figura esta del triángulo de Penrose. Uh-huh. O de Penrose. ¿Escher era matemático? No era matemático, pero inspiraba a los matemáticos. Uh-huh. Incluso estos que a ti te llaman la atención, en que las figuras quedan perfectamente imbricadas, empalmadas. Uh-huh. Es lo que en geometría se llaman las teselaciones. ¿Teselaciones? Teselaciones. ¿Eso quiere decir quedar...? Quedar como machimbrado, digamos. Uh-huh. Qué bonita casi palabra. Es macho-hembra, que es una, ajá, terminología de albañil. Así consiguen ciertos ensambles puntuales. Uh-huh. Y en muchas de las representaciones que hacen los musulmanes, por ejemplo, en los mosaicos, uh-huh, hacen justamente este tipo de dibujos geométricos. De y lo selección que Escher busca con esto es ilustrar ese tipo de planteamiento. Uh-huh. En el fondo, casi toda la pintura de Escher tiene un sustrato matemático. Era un pintor muy, muy intelectual. Uh-huh. Incluso fíjate que hay un libro fascinante de un autor que se llama Douglas Hofstadter, uh-huh, que alguna vez publicó con Asid y ahora anda en otra editorial el libro. Es Gödel, Escher y Bach. Uh-huh. Un libro que lleva por subtítulo Un eterno bucle. Bucle. O el bucle extraño o algo, uh-huh, así. Pero es en Escher, la pintura. O sea, es que se provoca esto que ves aquí muy fácilmente en Escher, como lo que está atrás termina estando adelante. Te lo pongo como un ejemplo para que, uh-huh, que posiblemente más claro. Este Hofstadter explica a tres personalidades que emplearon este recurso. Uh-huh. Uno es Escher, uh-huh, otro es Bach, el compositor. Ah, sí. Y otro es el matemático Gödel. Ajá. En el caso de Bach es muy sencillo.

un lapso de atención de 15 minutos, si no leen más que eso. En el otro extremo se encuentra la generación Z, nacida entre 1999 y 2018, la cual revisa su teléfono 80 veces al día y tiene menos de 5 minutos de atención para un libro, digamos, un texto corrido. Aprovecha el mes de octubre para acumular triples. Ah, no, este ya es un anuncio. No te digo. Ahora ya estoy leyendo anuncios. Ay, qué cosa tan espantosa. ¿Dónde estaba viendo una librería en Finlandia, que es la librería más moderna del mundo? Una cosa increíble. Tiene cosas controvertidas porque está totalmente automatizada. Entonces uno pide su libro y hay un robot que llega y te lo da. Imagínate qué cosa más terrible, ¿no? No sé si te lleva el libro o lo recoge y lo pone donde debe ser. Creo que más bien es eso, ¿no? Si no, pues te espantas. Ya una vez que tienes el libro, lo terminaste, lo dejas, no sé, algún sensor, algún botón, y entonces llega chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, y agradece ya el libro, chic, chic, chic, chic, chic, chic, y lo pone donde debe de ser. Lo cual implica, pues, desempleo, pero en Finlandia parece que no tiene problemas de nada. Habría que checarlo, porque es el país con menos analfabetismo, es un país que tiene una situación económica envidiable. El otro día veíamos en las redes un lugar que parecía una biblioteca de lujo, y no, es la cárcel de Finlandia. Bueno, en alguna parte del país. Porque además no hay presos. Entonces es como un hotel de lujo. Finlandia. Bueno, pues ya son las 9 de la mañana con 18 minutos. Las 9 con 18 aquí en la revista. Así que vamos con más música. Regresamos a despedirnos. ahuyenta los fantasmas del aburrimiento. Se puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Ya viene la exposición de coches antiguos, como todos los años, para este fin de semana, como siempre allá en los terrenos de la Universidad Anáhuac, y mañana les doy mayores datos. El dinero que se recauda por la venta de boletos de la rifa de una motocicleta Dínamo nueva será beneficio del H Cuerpo de Bomberos de Jalapa. Tengo un audio aquí, pero ya no me va a dar tiempo de pasarlo, pero mañana, si me recuerdas, Chuchi, porfa, para anunciar este evento. Generalmente es el domingo, pero ahorita, ya mañana lo corroboramos. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Que tengan ustedes un buen día. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, se los deseamos de todo corazón y nos despedimos con El Amanecer y esto que se llama Playing for Change.